Helves en la Onda con Irra Jiménez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar vayas donde vayas y gracias a los podcasts también cuando quieras. Bueno, hoy es jueves, es 25 de noviembre del 2021, un jueves pasado por agua, al menos eso dice la Agencia Estatal de Meteorología, da previsión de lluvia para el jueves, 16 grados de máxima y 4 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con el debate en el que hablaremos sobre las vacunas contra la COVID-19. Para ello contaremos con la participación de Cristina Pichardo y de Ángel Oliveros, quienes nos aportarán su particular visión sobre este tema. En la entrevista de la semana, hoy contaremos con María Eugenia Lázaro y Marcos Pineda para hablar del 25 aniversario del coro de campanilleros del Centro de Personas Adultas de Helves. Nos iremos con General de Igualdad, donde Ana María Prieto, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Helves, entrevistará a Pablo Cordero con motivo del 25N, Día en contra de la violencia hacia las mujeres, día que se conmemora hoy. En fin, quédate aquí con nosotros, hoy tenemos mucha plancha, mucha tela que cortar y enseguida, como decimos, nos vamos con el debate. Vamos a hablar sobre las vacunas, sobre el negacionismo que hay. Vamos a intentar, bueno, pues, disipar algunas dudas. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a situar a nuestros invitados, vamos a empezar a preparar el debate. Bueno, lo primero que vamos a hacer es escuchar a Maná y Alejandro Fernández con su mariposa traicionera. Y como decimos, enseguida hablamos de la COVID-19, de las vacunas, de las restricciones y hablamos un poco de todo lo que acontece a la pandemia aquí en Helves en la Onda. Cual si fuera un año. se posan tus amores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, ay, ay, ay, ay, dolor. El Teatro Municipal de Gelves albergará el próximo martes 30 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, el acto de celebración del 25 aniversario del Coro de Campanilleros y Campanilleras del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves. En este acto se presentará públicamente el primer disco, que recoge una recopilación de villancicos interpretados por el mencionado coro. Recuerda, el próximo martes 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, ven a disfrutar del 25 aniversario del Coro de Campanilleros y Campanilleras del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre las vacunas de la COVID-19, vamos a hablar sobre la gente que hay, bueno, pues aún, que niega, ¿no?, el poder que han tenido las vacunas para cambiar esta pandemia. Bueno, hay que remitirse solo a los hechos, ¿no? Llevamos ya bastante tiempo vacunados, estamos todos bien, y luego sobre todo cuando miramos a Europa y encontramos que países que a priori, al principio de cuando llegó esta pandemia, parecía que eran los ejemplos a seguir, como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, están pues por día teniendo un montonazo de contagiados. Estamos hablando de números que superan las 48.000 personas en 24 horas. Y que nuestro país, por la rápida actuación de la vacunación y porque casi el 90% de la población española ha decidido ponerse las vacunas, pues estamos también subiendo, pero más tranquilos. No es alarmante, simplemente hay que tener la preocupación y mantener todas las lo que son las medidas de seguridad, pero oye, está mucho mejor España que prácticamente el resto del mundo. En España, el 89,2% de la población, que son más de 37 millones de personas, ya ha recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19. Y el 90,8% una dosis. Según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad, en el que se señala que en España se han administrado más de 75 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. ¿Pero qué hay de los no vacunados? Bueno, pues con el ascenso de la incidencia en España de cara a estas Navidades, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina, y con nuestros vecinos europeos en plena sexta ola con restricciones para contener el avance del coronavirus, el foco se pone en aquella parte de la población que han decidido no vacunarse. Se estima que en España hay unos 3 millones, casi 4 millones, superan los 3.900.000 personas en edad de ser administrada la vacuna que se encuentran sin vacunar y no quieren hacerlo. Esto se desprende en el último barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, lo que es lo mismo el CIS, que arroja datos sobre el perfil de aquellas personas que han decidido no vacunarse. Ojo que esto es muy grande, porque de las personas encuestadas por el CIS en el barómetro de noviembre, un 4,8% de ellos ha reconocido no haberse vacunado. Entre el grupo de edad mayoritario se encuentran personas de 25 a 34 años, es un 8,2%, y en su mayoría son hombres. El siguiente grupo de edad mayoritario que rechaza la vacuna va desde los 35 hasta los 44 años. Y bueno, y resulta de que en cuanto al nivel de estudios que poseen, el 7,9% de los encuestados en posesión de un título de formación profesional, seguido de un 6,1% de personal con estudios de secundaria. Y se decantan por ser votantes de Vox. Esto ya es ya el remate de los tomates. Vamos a hablar con nuestros invitados para ir entrando en materia. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Pichardo. Cristina, bienvenida. Hola, buenas tardes, Isra. Encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días todavía, sí. Yo, para mí, que ya es por la tarde. No pasa nada. Bueno, Cristina Pichardo es doctora investigadora. Ha estado más de 15 años en el Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío. Uh-huh. Y actualmente, ¿cuál es tu labor? ¿Qué es lo que estás haciendo? Una persona sí, inquieta. Sí, sigo trabajando en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que está en el campus del Hospital Virgen del Rocío. Lo que pasa que ahora me dedico a dar la materia prima que necesitan los investigadores para trabajar. Soy la responsable del servicio de producción y experimentación animal, y concretamente soy responsable también de bienestar animal, o sea, de hacer que los investigadores trabajen con todas las garantías, tanto para la reproducibilidad de sus experimentos como para preservar el bienestar de los animales. Vamos, que digo que no está nada mal el currículum. No está mal. No está mal. Y nuestro querido Ángel Oliveros. Ángel Oliveros. Hola, buenos días. Opinólogo de Ahora Radio y bueno, pues una persona que con esto de las conspiraciones, las ideas extrañas y demás, ha tenido mucha relación durante muchos años. Me he dedicado a eso. Exactamente, por su labor de divulgación en el programa Confidencias en el Camarote. Bueno, pues vamos a empezar hablando de esto porque, claro, resulta de que casi el 90% de la población española está vacunada. Quiere decir que hay que darle una buena nota a la población española porque se lo tomó en serio, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que es fundamental. La vacunación es algo que ha venido a paliar esta pandemia y sin ella, desde luego, no estaríamos como estamos ahora mismo. Este maldito bicho que nos ha asediado tenía como principal característica que no estaba, que no lo conocíamos, que no teníamos inmunidad frente a él. Realmente no es el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es como realmente se llama, no es un virus muy agresivo, lo que sí es muy infectivo. Y era un virus que nuestro organismo no lo tenía, como si dijéramos, no sabía que existía, ¿no? La mayoría de los virus pues ya están rondando por ahí, nuestro organismo empieza a prepararse, pero con este microorganismo en concreto, no. Entonces hemos tenido que aprender de nuevo, todo de nuevo, y la vacuna nos ha ayudado a aprender. Cuando lo llamamos el coronavirus, mucha parte de la población no sabe que un resfriado común es un coronavirus. Sí, claro. Los coronavirus catarrales existen desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que la incidencia de efectos graves es tan pequeña que prácticamente no se conocían o no se hablaba de ello. Después es un microorganismo muy endémico en los animales, una zoonosis. Es decir, es un microorganismo que está endémico en muchos animales. Si le preguntas a cualquier veterinario, cualquiera de ellos te podrá hablar de coronavirus mejor que un médico, porque tiene más efectos adversos en los animales. Que en el ser humano, ¿no? Fíjate que yo recuerdo que además se decía que se le podía pegar a nuestras mascotas o nuestras mascotas a nosotros, ¿no? Al final era un virus que compartíamos. Recuerdo de que habían salido gatos, ¿no? Que estaban infectados. Sí, hay alguna incidencia de contagio hombre, muy poquito, pero sí que hay. Ya, ¿no? Que sí, claro. Yo recuerdo a Ángel Oliveros antes de que nos tuviéramos que meter en casa en los tiempos de cuarentena. Poco antes, tú hiciste un programa que se llamaba Coronavirus, Confidencias en el Camarote, porque esto ya se venía hablando desde noviembre, a finales de noviembre del 2019, que fue cuando apareció ese primer foco en China, en la ciudad de Wuhan. En aquel momento, yo creo que todos éramos escépticos a que esto llegara a donde ha llegado, ¿no? Pero en aquel momento algo te decía que podía cambiar el rumbo de la historia. ¿Lo que estaba sucediendo en China, Ángel? Ya hace bastantes años, como yo siempre me he dedicado ahí a cursos de espiritualidad, de cosas ocultas y tal y cual, habíamos estudiado el tema de las infecciones, de lo que podría suceder, porque ya hablamos del cambio climático, lo que podría suceder al descomponerse las nieves, ¿no? Ahí hay millones de años ocultos, bichos que nos pueden hacer daño. y siempre habíamos hablado de la posibilidad de, bueno, pero eso no llega nunca al conocimiento de las personas, porque en ese momento quien gobernaba y quien mandaba no le interesa esos temas, lo que le interesa es que tú lo votes y te dice lo que tiene que tener para que te voten. En este caso concreto, hay 4 millones de personas que no entienden el tema de la vacuna. O tienen otra idea distinta, ¿no? Es que este virus, desde primera hora, ha ido muy de la mano con teorías conspiranoicas. Desde primera hora. Sí. Pero aquí en España hay ese elemento. Nosotros tenemos un problema gravísimo y es que la gente no somos capaces de que la gente comprenda que nosotros vivimos en un mundo, en un planeta inestable. Y que a lo mejor hemos tenido civilizaciones como la nuestra otras veces y no lo sabemos. Sí. Y contra eso hay que prepararse. ¿Pero por qué va tan de la mano, Cristina Ángel? ¿Por qué va tan de la mano este virus con las teorías conspiranoicas? Mi opinión es que ha afectado a mucha gente de manera brutal. Entonces, el ser humano tiene que buscar explicaciones cuando no las encuentra. Yo lo que siempre le aconsejo a la gente es que siempre mire la fuente de la ciencia, las fuentes reales que nos van a dar información clara y concisa sobre lo que está pasando, ¿no? Ahora y en cualquier aspecto, ¿no? Que ocurra, ¿no? Yo qué sé, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que tiene una página preciosa donde puedes consultar cualquier cosa, la web del ministerio, la web, pero siempre hacemos caso de lo más alarmista, ¿no? Te digo que este bicho, este virus en concreto, se ha estudiado por sus características específicas, se ha estudiado si es posible que viniera de, como se ha dicho por ahí, ¿no? De algún laboratorio, o si hubiera. Yo he estado hace muy poco, la semana pasada, en un congreso y tuvimos la conferencia, por suerte, de Luis Enjuanes, que es uno de los expertos en virología que tenemos en España. De hecho, es el que está poniendo en marcha la vacuna española, ¿no? Y él decía eso, o sea, no hay ninguna evidencia científica a día de hoy que demuestre que ese microorganismo ha salido de ningún laboratorio. No hay ninguna evidencia científica. Claro, los científicos siempre decimos lo mismo. No hay ninguna evidencia científica a día de hoy. O sea, yo no puedo asegurar y aseverar que dentro de 5 o 6 años o 3 meses se descubra esa evidencia. Pero hoy no existe. Yo quiero decir una cosa. Hemos intentado, por activa y por pasiva, desde que empezamos a preparar el debate de hoy, tener a personas que fuesen negacionistas para que nos esgrimieran sus argumentos, ¿no? Nos han declinado todas las invitaciones que hemos hecho. Un argumento común, que eran que no querían sentirse linchados ante la opinión pública por compartir sus argumentos. De manera anónima, si no nos han hecho llegar muchos argumentos por el tema de no vacunarse, no creer en este virus, como dice Miguel Bosé, ¿no? Que no existía el virus, etc, etc. Pero claro, una de las cosas que más me llaman a mí la atención es que no se sabe de dónde viene el virus. Hay una primera estimación que era de un murciélago a un pangolín a un mercado en Wuhan, todo muy concentrado, todo muy paciente cero, el que vendía el pangolín. Y es cierto que hay muchos científicos que han saltado, yo creo que es de donde viene también un poco la conspiración, que decían que eso era muy complicado de que ocurriese de esa manera, que tenía que pasar bastante más tiempo, que no era una mutación tan rápida, no podía ser tal. De ahí creo que viene todo. También hay mucha falta de transparencia por parte del gobierno chino en materias de muchas cosas. Luego resulta que casualidad hay un centro, un laboratorio de alta seguridad al otro lado de la calle del mercado de Wuhan. Eso está, es caldo de cultivo. Está a una distancia brutal y por la diseminación. O sea, si hubiera habido un escape, que es lo que alguna gente plantea, que hubiera habido un escape, Hay una distancia entre el mercado de Wuhan, de donde salió el paciente cero, de la zona donde salió el paciente cero, a donde está este centro de alta seguridad. Hay una distancia enorme, no te lo sé decir ahora mismo de memoria, pero hay una gran distancia y además la diseminación por la forma de las corrientes de aire que hay en la zona, y eso está estudiado, es prácticamente imposible. O sea, si hubiera habido un escape allí, no hubiera llegado al mercado de Wuhan donde hubiese sido donde en otro fue. Sitio, ¿no? Quizás, ¿no? Muy difícil, es muy difícil. ¿Y esto de que la vacuna puede contener un chip? Para esto tengo dos minutos, ¿eh? Para cada uno. ¿Puede contener un chip con el tema del 5G? ¿Esto es viable? Eso es una barbaridad de tanta. Yo de verdad le digo, mira, como te decía antes, en la página web de la Organización Mundial de la Salud hay un apartado de bulos, ¿vale? Donde, mira, yo los he traído aquí, los traigo impresos además porque me han hecho mucha gracia. Y hay un apartado de bulos que bueno, que se pueden leer y puedes ver la demostración científica de que soy mentira, vamos. Una vacuna no se hace con un microchip. Pero ¿podría llevarla? O sea, me refiero, ¿es viable que haya un microchip dentro de una vacuna? Es imposible. Ya no es el hecho de la conspiración en sí, sino que yo que no tengo ni idea, no sé si nos pueden... Vamos, yo un chip puede ser tan pequeño como para que vaya. De electrónica no tengo ni idea, pero, o sea... Se me ocurre que lo más pequeño que pudiera ir en una vacuna sería una nanopartícula, y no creo que un microchip se pueda hacer en una nanopartícula. Tú esto también te lo habrás escuchado, Rangel. Por Dios. O sea, yo recuerdo que cuando empezaron las vacunas empezó a hacerse viral la gente cuando se cogía y se pegaba una cuchara en el brazo y se les quedaba pegada. O sea, y era como... esa es la confirmación de que lleva un chip, ¿no? Sí, sí. Ese tema me parece a mí que no se sostiene en absoluto en esta cuestión. En esta cuestión, no. Yo lo que diría es sobre lo que estamos hablando, ¿no? El argumento que estamos hablando, ¿de dónde procede, no? Si procede artificialmente, es muy difícil combatirlo. Si es un elemento natural, igual que todas las civilizaciones que ha habido en el mundo y que hay, y millones que hay que no conocemos y que no vemos, tienen una especie de ética, de funcionamiento. Y nosotros podemos combatir eso si descubrimos quiénes son. Eso, si no lo descubre, va a ser difícil. Eso está, mira, que esto, eso va a ser así. O sea, la evolución de esta enfermedad, bueno, llegará un momento en que nos acordemos de ella como algo que ocurrió, ¿no? Bueno, como la fiebre amarilla, la fiebre española... No, como la gripe, como... Bueno, y el virus de la gripe es un virus mucho más agresivo que el virus del SARS, ¿no? El virus de la gripe es un virus que además muta. Este tiene capacidad mutágena. El coronavirus es un virus muy grande porque es un virus ARN, es un virus muy grande y es un virus que tiene poca capacidad para mutar. ¿Cómo te explicaría? Las cepas, que no son cepas realmente, las distintas variantes que han ido apareciendo diferentes, realmente han aparecido por la pandemia y no al revés. O sea, no quiere decir que esa variante haya provocado más número de casos, sino que al revés. Gracias a haber mucho, bueno, gracias por desgracia, haber mucha cantidad de casos es por lo que han aparecido las variantes. Las variantes. Vale, digo, vamos a hacer una paradita, son 5 minutitos para las noticias y enseguida retomamos y vamos a hablar sobre, los motivos que hay que tiene mucha gente para no vacunarse, ¿vale? Pero eso va a ser enseguida, no os vayáis, hasta ahora. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves conmemora hoy el 25N, Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, y lo hace bajo el lema «Andar con zapatos nuevos te hace libre y te acompañamos en tu caminar», enmarcado dentro de un amplio programa de actividades. El acto, que se celebra a partir de las 6 de esta tarde en el patio central del Ayuntamiento, contará con una programación diversa, resaltando el arte como medio de la concienciación a través de la música, la danza o el cante. Además de contar con la teatralidad de Susana Casado Cano, a través de la experiencia «Calladita estás más guapa». El público asistente también podrá disfrutar del cante flamenco de la mano de la profesional Esperanza o de la danza del bailarín local Juan Melchor, acompañado por la guitarra de Manuel Chávez, que es un conocido guitarrista de nuestro municipio. Por otra parte, el público asistente podrá ver un vídeo de alto contenido emocional dirigido a la ciudadanía, donde se habla de la crudeza de la violencia machista, poniendo el acento en la esperanza y la acción para salir de este tipo de situaciones, tomando como ejemplo a mujeres que han superado esta situación en nuestro pueblo. Además, la Delegación de Igualdad presentará el mural que se está creando en uno de los muros de contención de nuestra cornisa, titulado Aprenda a Mirar, y un distintivo local dirigido a entidades locales que premiará la equidad, la corresponsabilidad y el trabajo contra la violencia de género. Por último, el delegado de Igualdad, Pablo Cordero, acompañado de la parte técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer, hablarán sobre la inclusión de Gelves en el proyecto de A3 Media, Municipios contra el Maltrato, Tolerancia Cero. Escuchamos al delegado de Igualdad, a Pablo Cordero. Hemos querido recuperar esa esencia de los actos que hacíamos anteriormente contra la violencia de género, en los que no solo sea protagonista la palabra y el discurso, ¿no?, que a veces llega, pero también hemos querido incluir toda esa parte más artística a través de la danza, de la música y de otros tipos de arte para llegar al sentir de las personas y que nos llevemos de alguna forma la sensación de la crudeza que tiene esta temática, la crudeza que tiene esta lacra social y esta problemática que tenemos a nivel de país, pero también y sobre todo de la esperanza, que es desde donde nos gusta trabajar, porque y con ejemplos de mujeres de nuestra localidad que han conseguido salir de esta situación, ¿no? El Teatro Municipal de Gelves, el María José Jaramillo Ramírez, albergará el próximo martes 30 de noviembre a partir de las 6 de la tarde un acto en el que se celebrará el 25 aniversario del coro de campanilleros del Centro de Educación de Personas Adultas de nuestra localidad, un acto organizado por el citado centro educativo en colaboración con el Ayuntamiento de Gelves, en el que se rendirá un homenaje a todas las personas que han integrado esta formación desde su creación en 1996. Además, se presentará públicamente su primer disco, en el que se recoge una recopilación de villancicos interpretados por el mencionado coro, que será emitido a partir de esa fecha aquí en Ahora Radio para apoyar su promoción. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que el plazo de presentación de solicitudes para disfrutar del aula de conciliación municipal Navidad 2021-2022 estará abierto hasta el 10 de diciembre. El objetivo de este nuevo servicio municipal y gratuito es ayudar a las familias gelveñas a conciliar sus vidas familiar, laboral y personal durante los periodos de vacaciones escolares. Podrán beneficiarse de él aquellas familias que tengan hijos o hijas a su cargo con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y acrediten encontrarse trabajando durante el citado periodo vacacional. El aula, que contará con 50 plazas, se desarrollará en el CEIP Duques de Alba de nuestra localidad. Podrán beneficiarse de este nuevo servicio personas empadronadas en Gelves, familias en las que ambos representantes de la persona menor acrediten que trabajan, familias monoparentales donde la persona representante del menor acredite que trabaja y familias donde los representantes de la persona menor estén separadas o divorciadas y acrediten que trabajan. La solicitud debe ir acompañada de la documentación que acredita esa situación familiar en cada caso y presentarlas en el ayuntamiento a través del registro electrónico. Una vez recibidas, serán valoradas por el equipo técnico de servicios sociales, informándose a las familias que resulten beneficiarias por haber cumplido los requisitos exigidos. Y en cuanto al tiempo y los cielos, están nubosos y se espera lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 16 grados de máxima y los 4 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Bueno, Vamos a continuar con nuestro debate sobre las vacunas de la COVID-19, sobre los negacionistas. Hemos hecho un poco un repaso de la cantidad de argumentos, tanto a favor como en contra. A favor, lógicamente, argumentos científicos, ¿no? Que están más que estudiados y que, bueno, pues al final se están demostrando, ¿no? Día a día. Argumentos en contra, bueno, pues es que no hay ninguna evidencia científica de muchos de los argumentos en contra que se escuchan o se leen en diferentes medios o en redes sociales, ¿no? Para este debate volvemos a saludarlos, Cristina Pichardo, Ángel Oliveros. Hola. Vamos a centrarnos en las vacunas, hemos visto un poco todos los argumentos, pero vamos a centrarnos un poco en las vacunas. Como tú decías, a ti te ha escandalizado el dato de 4 millones de personas que no quieren vacunarse en nuestro país, ¿no? Entre los argumentos que tienen esos 4 millones de personas está en que se ha hecho muy rápida la vacuna. Bien, que la vacuna, que esto no, que de buenas a primeras, ¿cómo va a ser? Que el virus aparece en el momento que aparece y un año después ya estaban las vacunas, que esto es demasiado rápido, que esto es un invento de las farmacéuticas. O que las vacunas no pueden hacer daño. ¿Qué le diríamos, y sobre todo Cristina Pichardo, esto de que las vacunas ha ido muy rápido? Yo lo primero que le diría a la gente en general es que la investigación en vacunas tiene una premisa fundamental y es superior a la investigación en cualquier medicamento, y es que lo primero tienen que ser seguras. O sea, es la primera premisa. Una vacuna no se pone en funcionamiento ni se le pone a las personas si no se ha asegurado que esa vacuna va a tener un perfil de seguridad aceptable. Claro, ¿vale? No hay nada aceptable, 100% seguro. No hay nada 100% seguro, pero aceptable. Te puedo asegurar que cualquier vacuna tiene mayor seguridad que cualquier medicamento de los que nos tomamos habitualmente, un ibuprofeno, un omeprazol o lo que sea, ¿no? ¿Por qué esta vacuna ha ido tan rápido? Pues vamos, es sencillísima la explicación. La primera y más importante, la inversión económica. O sea, cualquier cosa que se haga en investigación requiere muchos recursos económicos, muchos recursos humanos. La inversión económica ha sido brutal por todas las administraciones públicas, con lo cual esto agiliza mucho el estudio. Luego, por otro lado, también, al ser una pandemia mundial, como ha sido, ¿no? Llevarse por delante tantas vidas humanas, todos los investigadores se han puesto de acuerdo a trabajar de manera conjunta. Te digo que concretamente en España, solo de grupos de investigación del CSIC, creo que en torno a 120-150 grupos han trabajado y siguen trabajando frente al COVID. Eso solamente de los grupos del CSIC, que tengo los datos directos, pero te puedo asegurar que hay muchísimos grupos más de las universidades, de los institutos sanitarios que no dependen del CSIC, sino que son de otro centro sanitario. Muchísimos grupos de investigación, y te estoy hablando solo de España. Mm. O sea, todos de manera conjunta a aunar esfuerzos y a investigar, claro, sobre esto mismo. Una cosa sorprendente, pese al mutismo y el silencio de China, sí es cierto que China abrió rápidamente la vía que otros países investigaran el coronavirus y sí, claro, en el momento que nos afecta a todos claro, estamos en la misma lucha. Facilitó su investigación a otros países para que otros países intervinieran, ¿no? que es algo que no es normal en China, me refiero, ¿no? Bueno, China al final son muy cerrados. China ha investigado lo suyo y en el resto del mundo pues también, ¿no? Pero hay un argumento que es el del negocio, que a mí me resulta curioso. Porque yo no hace mucho escuché a un virólogo español que hablaba sobre el tema del negocio de las farmacéuticas, ¿no? Decía, no pongo en pie el nombre de este señor, pero decía, negocio, claro, estamos en un mundo donde, claro, todo es un negocio. También hay que decirlo, que al final estamos en esa forma de vivir, ¿no? Pero decía, si tú te pones a pensar el dinero que ha recibido Pfizer, como cualquier marca, ¿no? Pfizer, por el tema de las vacunas, pero te pones a decir, a desglosar los gastos en investigación, en personal, en otros estudios, en otros laboratorios, ayudas para allá, para acá, al final ha ganado dinero, pero tampoco es que haya ganado Yo económicamente no te puedo decir cuánto han ganado las farmacéuticas. No tengo ni idea. O sea, no te lo podría decir porque no tengo dinero. Han ganado, ni idea. Pero también han invertido mucho dinero. Seguro que han ganado, pero es cierto que la inversión que se ha hecho ha sido muy, muy grande. O sea, la inversión en recursos para que esto salga para adelante ha sido muy grande. Y luego también, otra cosa que ha favorecido la puesta en marcha de las vacunas tan rápidamente es que ha habido mucha masa crítica en cuanto a pacientes, o sea, en cuanto a personas que, tanto en voluntarios sanos, ¿no?, al principio, cuando se va a poner en marcha cualquier vacuna, el reclutar voluntarios sanos no es una tarea fácil, es algo complicado. Aquí ha sido muy fácil, porque había mucha gente dispuesta a ponerse la vacuna previamente a en la fase de ensayo clínico, ¿no? Y entonces se han obtenido resultados muy rápidamente. Y después la cuarta cosa, y creo que también la más importante, es que se ha empezado muy rápido la vacunación masiva, y eso ha hecho que tuviéramos unos resultados en cuanto a la cantidad de efectos adversos muy rápido. La mayoría de los medicamentos, si tú te miras el prospecto, es difícil que tú encuentres efectos adversos por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 personas que hayan tomado el medicamento, porque no se llega nunca a eso, no se conocen esos datos. En cambio, en esto sí ha sido, porque toda la persona que ha estado vacunada ha estado vigilada. Con lo cual, rápidamente teníamos resultados de cuántos efectos adversos había por cada 5.000 usuarios, por cada 10.000 usuarios, por cada 100.000 usuarios, ¿no? Entonces, el conocimiento ha fluido de manera muy rápida, que eso no ocurre en la mayoría de los medicamentos. Ángel. Me gusta escuchar a Cristina porque es una monstrua de saber. Eso que tú me quieres mucho. Eso es verdad. Hombre, en España se dan unas condiciones absolutamente distintas que en otros sitios. Y es que esto desde el poder, desde el gobierno, se tiene una sensibilidad especial desde el primer segundo. Sí, eso es cierto. Que después eso se ha transmitido a las comunidades autónomas, y mande quien mande las comunidades autónomas, han seguido ese ambiente. Cierto. Que después eso también hemos observado, yo diría que esto es como una guerra. Y entonces la guerra no puede haber traidores, pero aquí ha habido traidores también, ¿eh? Sí, bueno, los poderes políticos han querido hacer electoralismo de una pandemia mundial. Eso sí es cierto. Que con cualquier problema, cualquier... No, que ahora resulta que la vacuna no es porque... Era el tiempo de no tener colores. Claro. Y no, tener, sobre todo y porque estamos aprendiendo todos, porque esto ha sido un aprendizaje día a día. Está clarísimo. No, al principio nadie sabía nada de esto ni cómo iba a funcionar. Pero lo que sí está claro es que cuando los mensajes eran claramente directos en cuanto a la eficacia de una vacuna, en cuanto a que esto nos va a mejorar, en cuanto a que había que ponerse mascarilla, en cuanto a que había ventilar. O sea, ha habido cosas que se empezaron a hablar al principio y que luego se han ido relajando, porque es cierto que se ha comprobado con el tiempo que, por ejemplo, pues la locura esta que teníamos al principio de desinfectar todas las cosas, bueno, cuando llegó el momento en que se demostró que por contacto el virus no se transmitía, por el contacto con los fomites no se transmitía, pues entonces ya esa parte nos relajó. Se descubrió que la transmisión era fundamentalmente aérea. Bueno, pues entonces ahí estaba fundamentado claramente que el uso de la mascarilla era imprescindible, la ventilación de los espacios cerrados, todo eso era imprescindible. Entonces, si hacemos caso, porque estamos viendo que tiene un refrendo científico a todas esas recomendaciones, pues evidentemente esto ha ido mejor gracias a eso. También me gustaría un poco el hablar de las... Bueno, al final la comunidad sanitaria nos dijo una serie de recomendaciones que debemos de mantener, y luego tenemos la obligatoriedad en espacios cerrados y públicos donde no haya suficiente ventilación o donde estemos en aglomeración de personas, el llevar la mascarilla puesta. Bien, Esto también ha frenado mucho el virus. Por supuesto. También la concienciación ciudadana, aunque ha habido esos focos en los negacionistas, ¿no? Yo escuché a una mujer decir que ella no se ponía la mascarilla porque era respiracionista, ¿no? Y decía, pero bueno, respiracionista en todo caso somos todos, porque todos respiramos. Pero bueno, era como llevar el argumento, rizar el rizo, ¿no? Llevarlo a más allá. Bueno, pero para que le quede la duda, no hay ninguna evidencia científica que el llevar mascarilla te reduzca la concentración de oxígeno en tus pulmones, ni que aumente la cantidad de CO2 que respira. O sea, eso está más que demostrado. Bueno, pues el tema de la mascarilla, esto es una pregunta. Mañana se reúne el comité de expertos de la Junta de Andalucía, eso que Andalucía está a cero, pero mañana se reúne el comité de expertos para, me imagino que, bueno, pensar en implantar el pasaporte COVID o restringir de nuevo algunos horarios o aforos, ¿no? Solo por prevenir, ¿no? Que a veces es mejor que curar. Pero vosotros, ¿qué veis? Cristina, tú como científica, ¿no? Pero también Ángel Oliveros, que es un hombre con mucha visión. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Por qué es importante vacunarse o hacer estar de acuerdo con las medidas restrictivas, como por ejemplo la mascarilla, porque para acabar con esto? Mira, yo siempre, verás tú, a la gente que está en contra de las vacunas en general, porque también hemos tenido épocas en que ha habido gente que bueno, por ejemplo, no quería vacunar a sus niños, ¿no? De todas las enfermedades con las que hemos acabado gracias a las vacunas. Yo, a la gente que en algún momento me ha dicho, no, es que yo me da miedo de poner vacuna, digo, tú te puedes permitir el lujo de no ponerle la vacuna a tu hijo porque está en un ambiente donde todos los demás niños están vacunados. Si tú coges a tu hijo y te vas a un país subdesarrollado donde no hay vacunas, te puedo asegurar que serías la primera en ponerle la vacuna a tu hijo. Claro. Porque el riesgo de padecer enfermedades como la poliomielitis, como la tosferina, como tantas otras, y que gracias a Dios cada vez van saliendo más vacunas para todas las enfermedades infantiles que han provocado tanta lacra. Bueno, las personas de la edad de Ángel, incluso mía o una generación un poco por encima mía, conocemos gente que ha sufrido polio, poliomielitis, una enfermedad tan invalidante como esa. Hoy no hay casos de poliomielitis en el mundo desarrollado, evidentemente, ¿no? Lo mismo les va a ocurrir a estos antivacunas, que llegará un momento en que la población inmunizada será tan grande que ellos tendrán la suerte, claro, la suerte, aunque no se hayan vacunado, y me das de beneficiarse de que el resto nos hemos vacunado. Se decía que el 80% de la población española, si se vacunaba, ese restante 20% se vería beneficiado, claro, por el efecto rebaño. Efectivamente. ¿Y no está pasando? ¿Esos 4 millones de personas? Sí, está pasando. Lo que está ocurriendo es que la gente que se infecta y no está vacunada está en los hospitales. Claro. ¿Por qué? Porque las vacunas que tenemos a día de hoy no evitan la infección. Las vacunas que tenemos a día de hoy evitan los efectos adversos, te provocan, te hacen una inmunidad, una primera inmunidad de primera escala que evita que el microorganismo te ataque de manera bestial. Claro, ¿no? Sí, verdad. En cambio, no evita que te infectes. Si no evita que te infectes, aunque tú tengas síntomas leves, puedes contagiar. El que no está vacunado está virgen totalmente de inmunidad, con lo cual cuando le afecta, pues le puede afectar igual de grave que ha estado afectando hasta que estamos vacunados, ¿no? Ángel, ¿tú qué argumentos has escuchado en contra de las vacunas? Bueno, ahí puede haber una base de argumento grande, importante, ¿no? El primero, a mí nadie me obliga a que yo me vacune porque yo soy... Tengo mi libertad. Sí, ha habido mucha individualidad en el tema del argumento. Mi libertad para eso. Ahí tenemos que... ayer por la mañana escuché yo en la radio que la derecha y la ultraderecha de España se manifiesta en favor de la libertad de la gente y cosas por el estilo. De la libertad, ellos que nunca han hecho nada por la libertad ni en miles de años. Pues ahí lo tiene, diciendo a la gente que defiendan su libertad. Si me permites mi opinión personal, creo que nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro. Totalmente. Y ese argumento de tu libertad mientras no me afecte a mí. Claro. Pero si me afecta a mí, lógicamente... ¿Y estáis de acuerdo en que haya medidas más restrictivas para los no vacunados, como está pasando en otros países de Europa, donde los confinamientos son para los no vacunados? Eso va a ser inevitable. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entrar en restaurantes, conciertos o ciertas cosas... Eso va a ser inevitable. A los que estén vacunados sí, y a los que no estén vacunados no. ¿Es una manera, es una vía de presión para que ellos se vacunen? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que, sobre todo, más que, bueno, el bar en restaurante, pues bueno, pues cada uno tiene derecho de admisión, ¿no? Ahí, bueno, pero sí en las personas que ejercen su actividad de manera pública. O sea, yo creo que un sanitario no se puede permitir el lujo de no estar vacunado, un docente no se puede permitir el lujo de no estar vacunado, los agentes de seguridad, cuerpos de seguridad del Estado, en fin, yo creo que... hay una serie de personas que por obligación deberían de estar vacunados y si no, no pueden ejercer, no deberían de poder ejercer su labor. Pero hay su labor. Un pequeño foco de sanitarios, médicos. Existe. Negacionista. Existe. Sí. Y esto esto es el colmo. Yo anoche vi un programa que estaban poniendo de, creo que era en La Sexta, me parece recordar, en el que, bueno, sacaron como 28, 29 médicos colegiados que tenían, bueno, salían algunas, incluso testimonios de voz grabados, que me eché las manos a la cabeza, ¿no? Porque no entiendo cómo un médico puede, por ejemplo, recomendar todavía a estas alturas que la gente se tome, digámoslo claramente, lejía. Lo dijo, ¿no? Donald Trump, ¿no? Le costó, o sea, el cargo de presidente de Estados Unidos. Que es la barbaridad más gorda que yo he escuchado nunca. Tengo puesto aquí el Donald Trump porque le costó el cargo de... El Donald Trump en los Estados Unidos ahora mismo está creciendo. Y está creciendo porque está en contra de todo esto. Fíjate, ¿eh? Pero el estar en contra de todo esto también le ha costado el cargo de presidente, al final. Bien, muy bien, pero sigue estando en contra. Y ahora llega a Europa. Está claro. Y está la derecha y la ultraderecha que hace lo del Donald Trump. Está claro que muchos dirigentes no han estado a la altura. Hombre, eso por supuesto. Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil, que además lo están juzgando, porque lo van a juzgar además por crímenes contra la lesa humanidad, porque... El tío lo ha negado, no quiso hacer absolutamente nada y en Brasil ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus y por la negativa de su propio presidente, ¿no? Luego tenemos curiosos, ¿no? Como por ejemplo Boris Johnson, que en principio era negacionista, después cogió el coronavirus, después era como muy prudente, después ha vuelto a ser imprudente, ¿no? Es como un señor que depende del día cómo se levante, tira para un lado o para el otro, ¿no? Y claro, es muy difícil luchar contra un virus si los dirigentes políticos no están a la altura de ello, ni el mensaje cala, ¿no? Yo creo que esto pasa cuando se pone por delante de la ciencia, que es la que realmente te va indicando el camino en cosas como esta, se pone por delante pues intereses políticos, como claro, decía Ángel, claro. De cualquier tipo, y tú y está por encima de todo, y da igual. Diluye el mensaje, claro, ¿no? Quizás, claro, ¿no? Ese enfrentamiento, un enfrentamiento bronco, políticos que se niegan que tal y que cual, al final el mensaje no llega como tiene que llegar a la población. El mensaje, ¿no?, tiene que ser claro, tiene que ser el que es. La gente tiene que tener claramente que la ciencia... es lo único que demuestra cómo funcionan, bueno, pues cómo funcionan los microorganismos, o cómo funciona una vacuna, o cómo funciona un medicamento, y que esto va en evolución. O sea, que también cuando hoy se dice A y mañana se dice, mira, no era A, es B, no es porque el que dijo se equivocó. No, simplemente es porque va evolucionando. Sí. Porque hace 500 años, pues a lo mejor pues nos moríamos de gripe. Y ahora, pues bueno, puede haber algún caso que, de personas que tengan una inmunidad comprometida o con alto riesgo y que se muera de gripe, pero la mayoría de la población no se muere de gripe. Claro, cogemos la gripe, estamos unos días mal y ya está. Dime Ángel. ¿Sí? Yo creo que había que tener en cuenta una cosa que se ha producido. Esta enfermedad nos ha llevado a una dimensión distinta. Nos ha llevado a convivir y a vivir de una manera distinta de como estábamos antes. Yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Y yo estoy totalmente seguro que esto no lo controla el sistema capitalista. ¿Y veremos el 2022? ¿Nos veremos las bocas o no? O sea, ¿se quitará la mascarilla para 2022? ¿Esto lo veis factible? Sí, yo creo que en 2022 todavía... No lo sé, yo creo que es muy temprano. Mi opinión personal es que deberíamos de mantenerla durante un poquito de tiempo más. Bien, bueno, os voy a dar un minutito a cada uno, porque además estamos ya a punto de llegar a las 12 del mediodía. Un minuto, ¿eh? No os puedo dar más, pero un minuto para que intentar convencer a esos negacionistas para que se pongan la vacuna. Un minuto, Ángel Oliveros. Yo creo que ahí, en los negacionistas, hay una actividad política que no tiene nada que ver con la política que hay ahora mismo en España mayoritariamente. Nada. Ahí ha salido el Trump. El Trump tiene una capacidad terrible. Ha llegado a Europa y en Europa esa derecha y ultraderecha de toda la vida no puede permitir que la gente sepa del coronavirus. No lo pueden permitir porque después van a venir otras cosas y ellos quieren controlar y no pueden. En este caso no han podido. Bueno, pues sí, ese camino es real, desde luego son la minoría. Y Cristina, un minutito. Yo simplemente decir que las vacunas son seguras, 100% seguras, con los escasísimos casos de alguna alteración, pero como cualquier otro medicamento que tomamos, que las vacunas son eficaces para controlar la propagación de la infección, que estamos en unos niveles de que cuando la mayoría de la población está vacunada, los casos de infecciones graves y de ingresos hospitalarios y de ingresos en UCI se reducen drásticamente, y que la gente que no está vacunada son los que están teniendo mayoritariamente efectos graves. Y lo último que le diría a los negacionistas, especialmente, es que tengan un poquito de conciencia colectiva. Bueno, Ángel Oliveros, ya ha venido más debates y seguirá viniendo, pero Cristina ha sido el primero, pero espero que no el último, ¿eh? Pues estaré encantada de venir siempre que pueda. Cristina es una maravilla. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Igualmente. Ángel Oliveros, gracias. Cristina Pichardo, muchísimas gracias. Hasta gracias luego. Gracias a ti, hasta luego. Estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después tenemos entrevista de la semana, vamos a hablar del coro de campanilleros que cumple 25 añitos. También tendremos Generando Igualdad. Enseguida volvemos aquí en 88.6 FM.